Tierra, aire, agua, fuego, metal, madera. Oriente y Occidente se funden y observan el entorno donde confluyen los elementos materiales y la humanidad. El pensamiento busca explicar las razones de las operaciones, de los organismos, la mente, las organizaciones y las sociedades. Los seis elementos. La propuesta de análisis para este podcast va a estar vinculada a una serie de charlas que estuve preparando hace algún tiempo para distintos escenarios, ¿no? Algunos, por ejemplo, tenían que ver con reflexionar un poco sobre cuál es el papel que los medios de comunicación pueden tener o no en su influencia hacia la consolidación de situaciones de adicción. También poder analizar de qué manera esto de los efectos de comunicación pueden ser entendidos hoy, superando algunos modelos tradicionales de efectos más bien directos, aquellos efectos a corto plazo o mediano plazo, o también algunas concepciones que hablan sobre qué ocurre con los medios en su impacto a largo plazo, especialmente a lo que hace a la influencia de la utilización de tecnologías. Y la charla de hoy la podemos titular Los medios y sus probables efectos. ¿Y qué relación puede haber entre los medios de comunicación y ciertas consecuencias que pueden generar en sus públicos? Ya sea que hablemos de los públicos en carácter general, como también qué pasa particularmente en aquellas personas que entran en contacto con algún mensaje de los medios de comunicación. Que no solo nos lleva a reflexionar sobre los medios de comunicación en sí, como los medios tradicionales, como aquellas nuevas aplicaciones que a través de Internet y determinado universo tan dinámico, tan cambiante de las posibilidades que presenta Internet puedan tener, sino también de otras formas, incluso las más normales, las más comunes de interacciones, encuentro cara a cara. Pero creo que lo más importante para reflexionar, y también desde una visión sistémica, sobre los posibles efectos de los medios hoy en pleno siglo XXI, tenemos que analizar cuál es el contexto de modernidad que actualmente vivimos. Superando también esa discusión sobre modernidad, modernidad, posmodernidad, qué etapa de la modernidad estaríamos viviendo, si ya la modernidad ha sido superada y ha sido superada por otras cosas. Lo que sí podemos decir que esta modernidad que estamos viviendo tiene sus características que van más allá de lo que es la influencia de la razón, de la ciencia, de la tecnología, los efectos de la revolución industrial, sino consolidados y transformados también algunos de esos factores, cuáles son los factores que en un contexto general nos marcan una situación de modernidad. Y podemos destacar por lo menos tres en grandes rasgos. Primero, una característica de complejidad que presentan las sociedades actuales, donde la dinámica de lo local, regional, nacional y global es algo que, por un lado, nos manifiesta no solamente complejidad, sino también los otros dos fenómenos que vamos a analizar, que son la diversidad y la pluralidad. Ese es el primer contexto de ubicación. ¿Cuál es el ambiente en el cual nosotros estamos insertos? Y en realidad estamos hablando de un ambiente de alta complejidad, es decir, de múltiples ambientes que se juxtaponen y que además pueden ser variados y diversos de acuerdo a las personas. Allí reside el fenómeno de la complejidad, la superación de vinculaciones de características simples, sencillas, detectables tal vez algo más fácilmente, que ocurre, ¿no?, en las relaciones entre las personas y también a grandes dimensiones que podemos alcanzar el nivel planetario. En ese contexto también lo que se presenta es una gran diversidad. Es decir, comenzamos ya desde hace algún tiempo y consolidamos ahora una visión que cada vez es más generalizada de que somos diversos, de que hay diversidad en varios aspectos, desde lo social, económico, familiar, las mismas constituciones de lazos familiares, de amistad, de trabajo, de cuestiones de género, culturales, étnicas, hasta hablar de cosas sencillas como pueden ser los gustos musicales o los gustos gastronómicos, manifiestan una existencia de una paleta de diversidad increíble. Es también un salto similar, como podríamos decir, de la paleta de acuarelas a lo que es la paleta, dicho así en un paralelismo, en la cantidad de colores que se nos presentan hoy a nivel de tratamiento digital. Y por último, la pluralidad. Eso indica no solamente diversos, sino plurales, en el sentido también de comprender esa diversidad, de asentir sobre esa diversidad y de actuar en relación a una realidad marcada por la diversidad. Esto no quita que se encuentren determinados bolsones o expresiones que son cada vez más acotadas, aunque algunas de alto impacto, que incluso han llevado a desarrollar guerras o enfrentamientos, donde la cuestión de la pluralidad no es tomada por algunos sectores. Y también, entender cuál es el contexto en la estructura psíquica que nos permite, por ejemplo, comprender todos aquellos aportes de las neurociencias, de lo que es el conocimiento que se está teniendo sobre cómo funciona el cerebro, de qué manera individualmente nuestra estructura psíquica está vinculada de alguna manera con algunos aspectos biológicos, químicos, físicos, fisiológicos, que se producen especialmente en la intervención de esa otra complejidad que es nuestro propio sistema nervioso. Eso marca, por ejemplo, de qué manera nosotros venimos programados o determinados biológicamente para poder definir todo lo que son cuestiones a posteriori, conjunto con lo social, lo cultural, lo que es la conformación de nuestra estructura psíquica. Y por último, el entorno sociocultural. ¿Qué es lo que nos condiciona? Hay una tendencia biológica en la cual nos marca de qué manera estamos determinados, pero hay también cuestiones que tienen que ver con el condicionamiento. El entorno sociocultural, allí donde hemos nacido, nos hemos movido, nos hemos desarrollado, hemos interactuado, nos genera una serie de condicionamientos que, por un lado, podrán potenciar ciertas características de nuestra propia estructura psíquica, como también podrán ofrecer esa estructura psíquica ciertos frenos, ciertas inhibiciones, ciertas limitaciones a los condicionamientos que vienen desde nuestro entorno sociocultural. Tres aspectos o factores que intervienen en la posibilidad de comprender que ante los medios de comunicación no estamos expuestos abiertamente, no estamos solos tampoco. Participamos de un fenómeno de características sociales, de características en las cuales se involucran grandes grupos, pero que no queda de allí desdibujado lo que son las características personales de los individuos, de cómo nosotros estamos conformados en nuestra estructura psíquica y cómo nuestras características de personalidad se van constituyendo a partir de aquello que traemos desde nuestra estructuración biológica y también de aquello que aprendemos en el contexto sociocultural en el cual nos desarrollamos. En una próxima oportunidad vamos a seguir avanzando sobre qué papel, qué rol en este marco de complejidad, en esta etapa de modernidad, puedan tener los medios de comunicación social.